ir siguiendo en la aplicación. Tienen que tomarse la temperatura en la cama cada mañana antes de levantarse. Esta información es súper clave para que la aplicación pueda predecir los días fértiles, que son marcados con un signo de rojo. Si la mujer no está en los días de mayor riesgo de embarazo, aparecen de un color verde. Y esto tras descubrir que hay 37 casos durante el último cuatrimestre del 2007 de Estocolmo, lo reportó al hospital la Agencia Sueca de Medicamento. La ginecóloga del instituto, Lena Marions, ha advertido a los más jóvenes que no deberían confiar en una aplicación como un método anticonceptivo. En un comunicado enviado o presentado por la empresa que desarrolla esta aplicación, que en teoría utiliza algoritmos para detectar y predecir la ovulación, se defendió asegurando que ningún método anticonceptivo tiene cero riesgos, y actualmente estamos en contacto con la Agencia Sueca del Medicamento y respondiendo a cada uno de los 51 casos denunciados. También ha indicado, esto es lo que ha indicado también esta empresa domiciliada en Estocolmo, según la compañía que produce la primera aplicación certificada para anticoncepción en Europa, a medida que su base de usuarios aumenta, también lo hará el número de embarazos no deseados. Antes de su aprobación y lanzamiento al mercado, hace casi un año, fue sometida a ensayos clínicos en 4.000 mujeres con un índice de eficacia del 93% superior incluso al de otros sistemas convencionales. Las 37 mujeres con embarazos no deseados son parte de las 668 mujeres que solicitaron un aborto en el último cuatrimestre del 2017. Esto ha abierto investigaciones, aunque la aplicación, que ya utilizan cientos de miles de mujeres y que pueden descargarse de forma legal en su teléfono móvil en cualquier parte de Europa, es que el caso ha reabierto el debate acerca de la seguridad de los métodos anticonceptivos. No ha tomado por sorpresa esto a los directivos de la aplicación, y esto es lo que dicen, que no son sorprendentes los casos dada la popularidad de la aplicación y están en línea con nuestra tasa de eficacia. Entiende que a medida que aumenten los usuarios de la aplicación, también lo hará el número de embarazos no deseados, lo que no significa que se incremente el porcentaje de fallos, situado en el 7%. La creación de esta aplicación comenzó como un pasatiempo, y la física nuclear que la creó, que trabajó también con una organización europea, descubrió el bosón de Higgs en el 2012. Dice que esta física no quería tener hijos ni usar métodos anticonceptivos hormonales, así que decidió utilizar su experiencia en el manejo de datos para buscar una alternativa. Utilizando un complejo análisis matemático y de datos, esta mujer empezó a desarrollar un algoritmo diseñado para identificar, como les decía antes, con precisión cuando una mujer ovula dentro de un ciclo menstrual común, normal, y junto a su marido, también físico, comenzaron a buscar financiación para desarrollar un producto que bautizaron como Natural Cycles. Frente a los resultados, la física acepta que la eficacia de su producto depende de que las usuarias se adhieran al detalle de las instrucciones de la aplicación, y por tanto puede que no sea una buena alternativa para todas las mujeres. Además, tampoco las protege de enfermedades de transmisión sexual. La aplicación fue lanzada en el 2014 y tiene hoy unas 600.000 usuarias que pagan una cantidad mensual o anual por el servicio, que analiza en detalle la serie de datos sobre la temperatura y las tendencias del ciclo de cada mujer para ayudarlas en sus necesidades relacionadas con la fertilidad y la prevención del embarazo. Esta controversial noticia, sobre todo, nos plantea como, claro, o sea, esta mujer no quería tener hijos, pero tampoco quería utilizar productos externos que no regulen como, o sea, que alteren hormonalmente quizá, o que no se apliquen como a las condiciones de cada mujer, ¿no? Entonces, otra vez nos devuelve como este debate, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos, ¿no? Y ver una forma también, quizá esta no ha sido como la mejor, hay que tener como las ver las posibilidades de si esta aplicación nos sirve o no nos sirve, como estar más atentas, no depositarle como toda la confianza, no tiene sus errores, pero vamos viendo que se va haciendo más importante la necesidad de tener como otras alternativas. Y bueno, ahora sí, vamos con la primera canción de la tarde. Esto es Mariela Condo con su tema Flor de Quebrada. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Flor de quebrada, flor de montaña, déjame tararear tu melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, deshoja tu canción. Estábamos escuchando el tema Flor de Quebrada de Mariela Condo y seguimos con más de su programa Mujeres Alterando el Sistema. Ahora les tenemos como una continuación, lo que viene de después de que empezamos a abrir ese terreno medio duro, medio fuerte, medio inhóspito, ajá, que son las relaciones o el amor romántico que a muchos y a muchas nos cuesta como desmembrar. Hoy tenemos también más adelante, digamos que la segunda parte de construir. Y vamos, antes de eso, vamos a ir con nuestro segundo segmento del día de hoy, que es el segmento musical. Les trajimos música de otro continente hoy, en la voz de una mujer africana. Ella es Neka, ella es nacida en Nigeria, es súper joven, súper jovencita, se la conoce como una voz, o se la ha reconocido como una de las voces que ha innovado los ritmos africanos a nivel mundial. Con tan solo 19 años, ella se trasladó a Hamburgo, en Alemania para seguir una carrera dedicada al canto junto con una carrera de antropología. Después de haber desembarcado en el puerto alemán, la cantante se conectó con el DJ y artista de hip hop Farhot, y desde entonces su fuerte relación musical ha sido la columna vertebral del éxito de NECA. Sus influencias reflejan sus jóvenes días en Nigeria, así como su estancia en el mundo occidental. La distancia entre ambos brilla a través de su voz. Ella suele citar como una de sus influencias más importantes a Fela Kuti, a su compatriota Fela Kuti, y toda una leyenda como y también además a esta otra leyenda que es Bob Marley. Y en el tema y en una forma un poco más contemporáneo está Mos Def, y una de las voces que también han hecho o han marcado con mucha fuerza el hip hop femenino, que es Lauryn Hill. Como las principales influencias en su música, en su música y en la búsqueda por el reconocimiento en este sentido. A pesar de sus antecedentes nigerianos, el sonido de NECA está fuertemente relacionado con su viaje europeo. Una delicia para los amantes de las voces negras con profundidad, alma y una fuerte carga emocional. La germano-nigeriana NECA había sorprendido ya con su disco debut, Victim of Truth. Ahonda en su genuina fusión de elementos occidentales y africanos, imprimiendo el sello inconfundible de su voz rauca e inquietante a temas que van, bajo la apariencia de un sonido rock indie, desde el trip hop, el dub, el soul y el reggae, hasta los ritmos africanos más tribales. Vamos a escuchar el primer tema musical de NECA. Esto es, no me acuerdo nunca el nombre de las canciones, pero tiene que ver con una historia de verdad, es como el tema. Oh. Estábamos escuchando el primer tema musical de la dupleta del día de hoy, la voz de NECA, una nigero-alemana, y bueno, está ella en como que buscando un poco sobre su música, sobre su historia. Encontramos que varias o una parte importante de su música estaba escrita siempre como en un sentido de recuerdo y de memoria de Nigeria, que es la tierra que la vio nacer y de la que tuvo que salir por razones de las que no menciona usualmente, y que es también la tierra o el tiempo de su vida en Nigeria la que ella recuerda en sus temas musicales. Ella dice que antes de adentrarse como en la música, escribía un montón sobre Nigeria cuando estaba sola, y era casi una terapia para luchar contra la tristeza. Además de sentimientos personales, sus letras tratan de problemas sociales y políticos de África, y según ella, reflejan más o menos su experiencia de vida, como ya lo comentaba la Carlita, y ella nos dice: lo que sucede a mi alrededor y las personas con las que convivo son mi gran inspiración. Así es un poco de la información de la historia y de la música de NECA, que como siempre les traemos un poco de sugerencias musicales para dejar para buscar, para abrir como los límites de la cabeza también, y dejar que la música nos conecte con otras historias, con otras luchas, no solo de estas tierras más cercanas, que es usualmente de donde traemos las dupletas, sino también de otros continentes y de las voces de las mujeres que a diario recogen en su música y en su arte la memoria de sus pueblos también. Ahora vamos a escuchar, vamos a despedir a NECA y vamos a escuchar su segundo tema musical. Esto es Africans. Blame on our colonial fathers. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse, and they have caused the present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthen us, sadden us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. to learn from pain. Estábamos escuchando Africans de NECA y ahora sí, vamos con el condumio del programa del día de hoy. Chan, chan, chan, chan. Bueno, vamos, como les decíamos, a conversar un poquito sobre, o más bien a intentar como desarticular las ideas que tenemos en torno al amor romántico y, sobre todo porque esto es importantazo, hacerlo, ya que constituye como un espacio importante de la vida y que ha sido una de las armas de control del cuerpo de las mujeres también. Entonces hoy, para hablar de una de las de otros de los mitos que constituyen el amor romántico, trajimos como tema a la monogamia. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Se ha preguntado? Y bueno, para ir como profundizando, igual de aquí estamos acompañadas de un querido compañero de varias cosas. Y él nos va a estar como acompañando en este tema tan conflictivo a veces, ¿no? Hola con todos, con todas las que nos escuchan. Hola con todos, con todas las que nos escuchan. Bueno, aprovechando acá el espacio de las compas, alterando el sistema, poder... tratar de dialogar en torno a este tema tan controversial, tanto para hombres como para mujeres, que se nos ha impuesto estas prácticas y tradiciones, tanto afectivas como sexuales. Y vamos viendo cómo nos va. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Pablito, que no se presentó, que no nos diga su nombre. Se llama Pablito. Solo... creo que para iniciar, yo, o sea, como que lo dije, uno de los mitos del amor romántico, ¿por qué creemos que es un mito? ¿Cuál es, o será que de verdad esto es un mito, no es un mito, es real? ¿Qué hemos escuchado al respecto? ¿Podemos decir algo? ¿Tú qué has escuchado, Katy? Antes de que te me disperses. A ver, yo lo que he escuchado sobre la monogamia es como que bueno, llega un momento en la vida en la que uno necesita como tener una pareja y se debe como completamente esta pareja, ¿no? O sea, como de, o sea, como que está prohibido también, ¿no? Esto de buscar como otras parejas, porque ya tienes una pareja, ¿no? O sea, se supone que ya tienes una pareja y es necesario que exista fidelidad y como también, no sé, como esas parejas que duran como por mucho tiempo, como que se estable y cosas así, ¿no? O sea, eso es como lo que yo personalmente he escuchado en torno a la monogamia. Vos, Pablito, cuenta. Bueno, sí, existe este... Yo lo podría llamar como una imposición cultural que ha trascendido fronteras, porque esta visión monogámica del amor no es completamente aceptada en todos los círculos de relacionamiento afectivo. Tanto se podría hablar como, claro que la monogamia tiene que ser homoparental, porque si no también ya estaría transgrediendo. Y recogiendo las palabras de la Katy, que dicen, claro, ¿para qué vaya a tener otra pareja si ya tienes una? Pero en muchos de los casos la atracción hacia una pareja no es solo física, entonces no va a poder ocupar todos los espacios una sola persona alrededor de un vínculo afectivo. Partiendo desde ahí, creo que podríamos tener otra interpretación. Y adentrándonos poco a un entendimiento que se tiene muy arraigado aquí en estas tierras, que es antes de tener una pareja, es tener un hermano o un compañero, ¿no? Que más allá se le puede ver a un hombre o una mujer como un complemento en el par, no una distorsión de imposición de que todo tiene que ser ligado a esa otra persona. Eso podría ser. La monogamia es justo, o sea, por eso creo que lo que dicen ambos es justo lo que hace el clic entre si es o no es un mito, porque se ha entendido, la creencia no es que la monogamia, o sea, en general nadie se pregunta si eso no es algo impuesto, sino es algo que está dado como tradición y que se entiende como natural incluso, y de hecho creo que ha habido como un montón de esfuerzos por encontrar el tema o por hacer que concuerde el tema de la monogamia como se lo vive en la especie humana con otras especies de la naturaleza, y de hecho es súper complejo eso. Estaba justo como revisando algunas cosas y hay una información de que en este sentido de querer como demostrar que, o querer mostrar que la monogamia es natural, se encuentra, por ejemplo, que dentro de las miles de especies de mamíferos son una mínima parte, súper, súper poquita, tienen como, son especies animales que tienen una sola pareja durante toda la vida, que son, en general, son, no sé, una sola especie de murciélagos o una sola especie. El cóndor. De mamíferos. Ay, creí que era en general. Y claro, creo que hay como especies como las aves que tal vez tienen como otras experiencias, pero los mamíferos tienen este, o sea, son los con los que tenemos nosotros mucha más cercanía, digamos, en especie, y que tienen esta ligación a partir de las relaciones con la madre. Entonces, creo que ahí es súper, o sea, una de las cosas primeras para ir rompiendo el mito, creo que es lo que iban diciendo ustedes, no es algo como impuesto, y que tal vez sí tiene como un montón de aristas. Yo creo que hay una que es súper clara, que es la monogamia está ligada como con el tema de las parejas heterosexuales. ¿Y qué pasa como si hablamos de las parejas homosexuales? Ahí hay una discusión grandaza, porque hay corrientes de las comunidades LGBTI que plantean, por ejemplo, el tema del matrimonio civil igualitario, del acceso a los derechos, esto como un derecho civil, pero también eso como un patrón de encajar en el tema de la monogamia, también de encajar en el tema de una relación como que está planteada desde la normal. Ajá, desde lo más común, una relación como normal. Y hay otra corriente que es súper loca y que usualmente está llevada desde el lesbofeminismo, por ejemplo, que es el matrimonio civil igualitario no puede ser una lucha por la que el movimiento LGBTIQ puede luchar, por ejemplo, sino porque reduce un montón de nuevo las relaciones sexoafectivas a un canon, a un patrón establecido donde tienes que tener tu pareja, o sea, vives para pensar que tu futuro es tener un marido o una esposa e hijos, perrito, casa, carro, y ser feliz algún día, porque no, mientras vas haciendo eso, la felicidad sigue siendo algo que llegará, ajá, capaz en el lecho de muerte o algo así. Entonces, o sea, es súper loco igual, porque, por ejemplo, esto como que varía igual de cultura a cultura, o sea, la cultura que nosotros hemos adoptado, bueno, no adoptado, más bien como se nos ha impuesto a partir de la colonia, es la occidental, pues. Entonces, la cultura occidental está como súper ligada a este tema de la religión y que plantea como estas relaciones así que la infidelidad, como del no desearás a la mujer del prójimo, no sé qué cosas nomás sabe decir ahí la Biblia. Que claro, o sea, te van marcando. Además es a la mujer. Ajá, o sea, ajá, exacto. O sea, como que, bueno, las mujeres como que, no, a ver, esperen, esa idea es otra, esperen. Lo que les estaba diciendo es que la cultura que hemos adoptado, o sea, tiene que ver como con el matrimonio. O sea, el matrimonio es como la institución que como que asegura y afirma un poco esto de la monogamia, ¿no? O sea, como que te casas, ya, no hay a dónde más ver, no hay como, o sea, no hay como otra opción aparte de esa persona con la que estás, ¿no? Y es como eso, o sea, como luego los castigos que se te van asignando, o sea, como todo ahí el repertorio de pecados que puedes cometer y que la iglesia te puede juzgar y todo, pero, y que, claro, como lo decías tú, Carlitos, es como, tiene un montón que ver como las diferencias que existen, porque, por ejemplo, un hombre sí puede tener como esas, no sé, como las aventuras que les llaman, ¿no? No es la otra, no sé qué, pero cuando las mujeres lo hacen, son como juzgadas por toda la sociedad, ¿no? O sea, como chuta, le engañó, no sé qué, como un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Está en juego como este honor del hombre, del ser el hombre que le están viendo la cara, más o menos, o algo así. Yo podría acotar en relación a las palabras de la Carlita y de la Katy, claro que este matrimonio como que sería el mecanismo de inserción de todo este aparataje estructural que tiene la sociedad a través de esta familia monoparental, vista como el núcleo de reproducción económica de este sistema, ¿no? Porque no hay otro modo de asegurar un desarrollo prolongado si es que no se tiene una visión de seguir acrecentando la familia, más niños, más bienes, pero todo ligado alrededor de una persona. Este tipo de relaciones, tanto afectivas como sociales, en cuanto al hombre, claro, como decía la Katy, es una visión patriarcal completamente, ¿no? Desde donde ella rememoraba de la religión y todas esas supuestas escrituras mesiánicas donde ya se está develando un papel opresor hacia la mujer, y por tanto también se puede ver que existe una visión de lo que es ahora para nosotros nuestra relación afectiva, ¿no? Ya estamos, como decía la Carlita, una arista en donde nos están implantando qué es lo que queremos sentir y cómo lo queremos sentir, tanto a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a todo nuestro alrededor, porque las luchas de todos los grupos por la liberación de las tendencias y representaciones tanto corporales como afectivas, no pueden encasillarse, limitarse a conseguir espacios de representación por una pareja mononuclear. No, la idea del gay políticamente correcto, le dicen, hay unos, hay como una imagen de cómo el sistema va absorbiendo también como estas formas subversivas o que irrumpen en las visiones de vida como más comunes o las más normales, las más tradicionales, y después son absorbidas también por estas formas, ¿no? Entonces el camino para todas las disidencias sexuales tiene que ser la lucha por el matrimonio civil igualitario, por ejemplo, y no hablar de relaciones más libres o de no sé qué pasa O problematizar un poco más el tema de la monogamia y de la relación y de las relaciones dentro del amor romántico también. Hay una cosa que es, creo que capaz es meterle un poco más al dedo, el dedo en la llaga, que es entonces, ¿qué pasa frente a la monogamia? ¿Qué hacemos frente a esto? O sea, ¿qué hacemos después de que planteamos de que es una... es más bien un hecho impositivo, una tradición no cuestionada o una forma de limitar el deseo y lo sensorial, lo sensitivo del ser humano? ¿Qué hacemos frente a eso? Creo hay como, no sé si, que como que podemos decir, por ejemplo, hay como quienes estamos ya full tiempo en el tema del en el tema de construir como las relaciones y demás, y seguimos estando, seguimos como encontrándonos estos cuestionamientos frente a cómo construir las relaciones amorosas. ¿Cuál podría ser como una forma, digamos, de llevar estas discusiones y contradicciones al tema más concreto? O sea, a ver, yo me había como conflictado un montón este tema, y había encontrado entre algunas cosas ahí buscando un acuerdo, que es el acuerdo del amor libre que hacen entre dos académicos súper medios famosos, que son Sartre y Simone de Beauvoir. Y el acuerdo que ellos hacen, es como hacer que haya algo más allá de como estar con diversas parejas. O sea, como que haya algo que les junten, ellos le llaman como el proyecto, o sea, como ser fiel al proyecto, o sea, y que exista como mucha sinceridad en eso, o sea, como que no importa si estás como con alguien más, porque, por ejemplo, ellos tuvieron como varias parejas, o sea, tanto Sartre como Simone de Beauvoir tuvieron como varias parejas, pero luego era como que cultivaban un montón a eso que le llamaban el proyecto, o sea, que era como el proyecto académico en este caso, y que era como lo que los juntaba, y con eso era como que lograban generar como una línea ahí de continuidad, ¿no? En eso, donde juntaban como sentimientos, también con un poco de academia, etcétera. Pero a mí me parece súper interesante porque logra como plantearte algo, o sea, como que es necesario que de por medio haya sinceridad y también como estar de acuerdo con eso. Pero no sé, ¿ustedes qué opinarán? Claro, me parece que la interpretación más clara de que una relación puede ser monogámica, poligámica, tiene que ser llevada completamente con la aceptación de las dos o tres o cuatro partes, que claro, un sinfín de este intercambio de sentimientos, afectos, proyectos, tendencias, lo que se pueda tener, ¿no? Pero con el consentimiento mutuo, en tal caso, porque al final de cuentas, en esto que la Katy nos acaba de hablar, existe el completo conocimiento y lo están consensuando, ¿no? De que no se le limita al otro por las capacidades que uno se está restringiendo a sí mismo, ¿no? Hay una ola súper crítica, digamos, a lo que se conoce como el amor libre, porque la idea del amor libre es justo esto, ¿no es cierto? Como relaciones por fuera de la monogamia, con libertad sexual y afectiva. Y ahí creo que como ya en lo concreto, por eso decía, como ya en lo concreto, cómo se, yo, por ejemplo, en la vida diaria, creo que ha sido súper complejo como poder generar o poder como deconstruir todas las estas ideas que una tiene y que además tiene como súper enraizadas, sobre todo porque creo que hay varias cosas. Una, el tema de la monogamia es me parece que es súper complejo con todas las cosas que íbamos diciendo. O sea, está el tema de sostener un sistema en general, porque la pareja monogámica tiene ese fin. O sea, tienes que construir una familia, tienes que, y tiene que ser en este sentido, en la medida en que consigue, en la que se constituya el núcleo de ese sistema que tiene, que reconoce y valida un montón de opresiones, entre ellas la opresión que tiene este germen patriarcal, o sea, donde están las relaciones como totalmente llenas de prácticas machistas. Y ahí yo creo que hay una cosa que es mucho más complejo, que es cuando, que es no solo de construir la idea de, o el ideal de la relación, sino como todo lo que está por detrás, porque creo que, de hecho, por eso, ese es como el fondo de esta crítica al amor libre que les decía, que es que no se reconocen las, no se han reconocido las desigualdades que el sistema genera frente a los, a la identidad sexogenérica o frente a los géneros en la sociedad. Entonces, y eso ya, más allá como de las críticas que se han hecho, yo he conocido un montón de gente, digamos, en el círculo feminista, que porque un saludo a todas, porque es parte de los ciclos también pensarse y de construir como estas cosas, donde ha sido muy común que la quienes hayamos intentado ser parte de experiencias de amor libre o de experiencias no monogámicas, esté full presente que la pareja o la pareja, o sea, que hay una idea ahí de la pareja, como de la pareja principal, ¿no? o de la persona con quien se empieza a generar esta idea de amor libre, tiene varios, o hay una de las dos partes que tiene como un beneficio mayor. Que ahí, o sea, se empieza como a sacar la idea de, o sea, y eso genera como que haya alguien que esté, no, o sea, que por la idea de un proyecto, por la idea por una idea igual, haya alguien que no le esté pasando bien, ¿cachas? Que le cueste un montón, porque es asumir que ya estás totalmente deconstruido, que ya tu cabeza está en otra onda, que estás en otro nivel, que estás superado moralmente, y cuando ya estás en el día a día de sentir que tu pareja o que tus parejas tienen múltiples relacionamientos, capaz le cocinan la cabeza, ¿cachas? Como que no se asume que aún hay que seguimos estando permeados por todas las complejidades de estas, porque somos seres que nacimos y nos criamos y nos construimos en un sistema machista. Tenemos aún ese germen ahí que sigue siendo algo que implica que hay que deconstruir, pero que está en nosotras un poco, en algunas más, en otras menos, pero y que creo que yo creo que antes de construir a la pareja o a la idea del relacionamiento monogámico o no monogámico, es importante de construir esa idea de propiedad sobre el otro, de cómo sentimos nosotros, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que vas sintiendo. Hay una frasecita que siempre dice una feminista que la escucho todos los días, ¿no? Que es un cague de risa, pero la man siempre dice que, o sea, hasta donde duele, ¿cachas? Si te duele, no jalas. O sea, si genera dolor, sea amor libre, sea relación monogámica, sea, no sé, trío, cuarteto, quinteto, si te duele, no va, porque hay algo que no estás parándole bola. Hay algo que está suelto ahí, que no se está trabajando. Claro, y me parece que en esta herencia machista que se hereda en las relaciones, este matrimonio, con toda carta cabal, nos deja interpretar que el papel de dominio sobre la mujer le pasa al hombre como propiedad en un contrato por dos firmas, ¿no? Entonces es súper complejo ahora plantear una relación monogámica también sin estas relaciones de poder, ¿no? Porque igual son pueden ser relaciones libres, de amor libre, pero en este amor libre también hay algo muy interesante que me parece que hay que recalcar, que en esta libertad que tenemos para poder relacionarnos, también existe esta libertad de amar, ¿no? Que tiene que venir con toda claridad para que no queden esos cables sueltos y no estén haciendo cortocircuito más de uno. Y que pasa un montón. Es que yo lo que creo es que hay... como que no se reconoce. No se reconoce porque vos... Yo he estado como full pendiente. Esta ha sido una de las cosas que he seguido un montón. Como desde que salí del colegio, como esta idea del amor libre estuvo siempre ahí como buscando como meterse en la cabeza, y ya cada vez que profundizo un poco más siento que hay un ejercicio consciente de no querer trabajar justo lo que decías vos, que son las relaciones de poder que están presentes en todos los espacios y ámbitos de nuestra vida, y que si no se problematizan generan sujetos oprimidos, sujetas oprimidas. Y creo que es por eso creo que, o sea, a ratos a mí me parece que la discusión entre monogamia versus amor libre a veces se limita como en decir, bueno, entonces no puedes llevar como decir no a la monogamia, pero solo decirlo, ¿cachas? Porque lo otro es que vives una relación de amor libre con una mente monogámica, más o menos. Claro. Como que no ha salido de ese... De ese patrón. De ese patrón. Claro, sería un... Claro, es que el amor libre creo que... Perdón, cabalito, ya te corté. Sí, para completar lo que decía la Carlita, como sería un acto inconsecuente, ¿no? Solo sería un decir de palabra, de una palabra que no estaría ligado al acto. Que en este plantearse otra relación fuera de la monogamia no solo implica romper con esta relación de dos, sino implica transgredir estas relaciones sistémicas, estas relaciones políticas, trascender también estas herencias culturales y plantearse en realidad es una proyección de sujetos libres, tanto afectivas como prácticas sexuales, prácticas en todo nivel, ¿no? Que creo que es justo es lo que decías tú antes, como ajá, todo, o sea, cómo se vive el amor, cómo se piensa. Sí, o sea, lo que yo creo es que es importante como poder, o sea, no como decirlo, uno es mejor que el otro, ¿no? Porque al final para unos puede que sí, para otros puede que no, ¿no? Pero creo que es importante también poder tener como ese grado de comunicación con la otra persona. O sea, creo que poderle decir abiertamente, me jode esto, no quiero, basta. O sea, como eso, creo que es súper importante. Y eso creo que rompe con muchas cosas. O sea, ya como decían antes, como decía la Carly también. O sea, si ya me siento mal con esto, o sea, si sé que no es lo mío, no es lo mío. O sea, también como que hay algo ahí que es importante como prestar atención, pero que a la vez también es importante como saber y ponerle atención al por qué también es algo que me molesta. O sea, porque por lo que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, el tema de los celos. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué siento esto que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué necesito tener el control sobre la otra persona? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿qué hay de oculto ahí? O sea, como ir indagando y profundizando como más en no solamente como ensimismada en una misma, ¿no? Sino como también poder ver a la otra persona y poder entenderle, ¿no? Como desde esa forma más emocional, o sea, como que eso sea también la forma en la que podamos ver como más abiertamente, vernos y sentir más abiertamente, más libremente. Y ya nos queda muy poquitito tiempo y creo que vamos a dejar la discusión ahí, pero ha sido súper rico como ir conversando sobre esto, que es un tema del que no hablamos mucho y que a pesar de todo sigue causando controversias, yo creo, por un montón de cosas que lo cruzan. Y creo que podemos irnos despidiendo. Solo antes de irnos queríamos pasar como un audio que esperamos que esté, que no nos lo corten muy pronto, pero que es en homenaje a los 3 años de muerte de Pedro Olmebel, que es, creo que ha sido como una figura importantaza en la literatura, en la política latinoamericana, y que ha roto justamente, que ha sido súper fuerte su voz para romper como estos cánones dentro de los espacios progres, digamos, dentro de la izquierda chilena. Y eso, y además hacerle como una mención al antipoeta, que también dejó estas tierras o estos espacios terrenales el 23 de enero, cumpliendo 103 años, teniendo 103 años de vida. Y a la Virginia Woolf. Que justo está de cumpleaños. Ajá, sí. Y bueno, vamos con los homenajes y les dejamos con un manifiesto de Pedro Olmebel. ¡Chao! No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cuica democrática. Pero no me hable de proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que...